Feria Americana. En cada puesto, una expresión de cultura popular. Pasé y revolvé. Seguro que algo te queda bien. Je me suis trompé dans la vie, excusez-moi. Si me ves salir corriendo, no me sigas, Nati Ponce. No lo sigo. Hemos abierto la feria y me rajo para el 11. ¿Por qué 11? No, que tomé mucho mate, Nati. Ah. Si me ves salir corriendo, no me sigas. Buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos todos a esta nueva sesión de Feria Americana. Feria Americana, aquí con la inefable Nate Ponce, que está menos inefable que nunca. Tiene una mufa que le sale humo de las orejas a Nati. El flequillo se le ha puesto rojo furioso, rojo tormenta. Se anuncian rayos y tempestad, porque a Nati Ponce le afanaron el teléfono. Y tiene, no sé, que me río. Parece el gato de Shrek. Tengo la carita y los ojitos del gatito. Por eso le elegí este tema. Ah, sí. Ay, ay, ay, ay. ¿Puedo hacer una denuncia antes de comenzar con la alegría del programa? Haga nomás. Más allá de que, bueno, es algo lamentablemente que pasa, muy común, que te roben el celular o que te quieran arrebatar, porque todo empezó porque me quisieron sacar la mochila. Yo había cobrado una platita que me debían del trabajo, tenía 3 lucas en la mochila, pensé en eso en el momento, se me cae el celular, obviamente más rápido que el coyote lo agarra, pero se tropieza con una moto. Cuando se tropieza, la gente, porque también se metió gente, lo quiso agarrar. Pero lo más curioso es que el policía que salía del bingo de Ciudadela levantó la moto y lo dejó ir. Cuando yo le digo por qué lo hizo, me explicó, era mi moto. Y le dije yo, o sea, es como, lo que estoy contando es indignante. Porque no lo corrió sigo el contando. Ladrón porque se le había caído la moto. Claro, no corrió el ladrón porque se había tropezado con su moto, que seguramente tendría algún rayoncito que no lo podía solucionar. Sí, mire, los plásticos de la moto salen su buen dinero. Yo y no, me dice, no lo voy a defender al policía, pero entiendo la preocupación. Bueno, pero cuando me dice eso, le digo, bueno, pero a los gritos, un tipo le dice, yo lo reconozco, tenía una mochila así, asá, no sé qué. El tipo seguía parado ahí y contesta, pero se fue a Capital. Yo soy de la jurisdicción de Ciudadela, estoy en el bingo. Esa fue la respuesta del policía, le agradecemos mucho su colaboración. ¿Cómo le habrá ido en el bingo? ¿No ganó en el bingo? ¿Perdió oficial? Y después me llevaron a la garita, donde 2 oficiales se agarraban, como vio cómo se agarran, como los tiradores, y te miran. Y me preguntan a dónde vivo. ¿Y a usted qué le importa? Le dije. Y me dicen, no, respeto. ¿Qué respeto? Le digo, ¿lo vas a ir a buscar o querés ir a mi casa? No sé. Y bueno, se quedaron mirándome un minuto y le digo, yo me voy. Y me dejaron ir porque no iban a hacer nada. Así que esa fue la historia de lo que sucedió hace un ratito nomás. Canta y no llores, cielito lindo. Ya lloré, ya lloré. Bueno, ¿qué hacemos con el editorial serio, Nati Ponce? Y no sé, hagámoslo, porque ya está, estamos acá. No, vamos a la seriedad del asunto. Yo acabo de publicar una solicitada. Sí. Porque es trágico lo que le acaba de pasar. Sí, básicamente no, bueno, sí. Porque Nati Ponce se va a quedar sin celular el fin de semana. No, pero más allá de eso. Y hoy en día, ¿cuál era el tema de la editorial? Instagrameo. Luego existo. Claro. ¿Qué es alguien que no está en Instagram? No, ¿qué existo? ¿Es alguien que no está en Facebook? ¿Entiendes? Nati Ponce, mire, ya van desapareciendo las orejas, el pañuelo, el moño. Estoy como la los dientes. Claro. El flequillo tarda más porque aguanta, resistente. En la película de Volver al Futuro, cuando empieza a pasar algo que no tiene que pasar y empiezan a desaparecer de la foto. Bueno, así estoy yo, estoy desapareciendo del planeta. Yo la veo más así como en el gato de Alicia en el País de las Maravillas, que va desapareciendo parte por parte hasta que solo queda la sonrisa. Pero qué suerte que nos queda la sonrisa de Nati Ponce. Pero bueno, ¿por qué uno siente esa sensación terrible de orfandad? ¿Qué es lo que hace el tipo que de pronto se queda sin celular? Cuéntenos, Nati. ¿Qué hago? Y me pongo a pensar, digo, bueno, tengo que ir a Facebook a avisar que me robaron el celular porque no me va a llegar un tilde, se van a empezar a preocupar. Mi mamá, por ejemplo, me llega un tilde y va a empezar a llamar a la policía a decir que me secuestraron. Van a decir, ah, sí, una acá que vino y nos dijo de todo. Yo lo puteé. Y me fui porque digo, me van a llevar presa a mí. Y sí, porque ya que no agarran al chorro. ¡Respéteme!, me decía. Bueno, tranquilo, lo respeto. Pero... ¿Qué es lo segundo que piensa una persona que acaba de perder su teléfono, Nati Ponce? Y bueno, lo segundo que dígalo, piensa dígalo. Es perdí todo lo de la columna de mañana, por ejemplo. ¡Ay, qué problema! Perdió todo lo del otro programa de radio. Eso no le preocupa, esto ¿no? Esto sí que es una tragedia para mí. Me desgarro las vestiduras. Pero, no, espere que tengo velcro. Javi, que está escuchando, porque Javi, te aviso que abrí el Facebook en la computadora de la radio, así que si me quieren escribir, escríbanme por ahí. Justo hoy le pasé todo y le dije, ¡ay, por favor, lo guardaste! Sí, me dijo, así que no perdí nada. El otro siempre está ahí, ¿no? Siempre está adentro del armario. Siempre. Y bueno, y otra persona que piensa me robaron el celular puede pensar, bueno, cuando llegue a casa, pero cuando llegue a casa no tengo ni wifi, ni cable, ni teléfono, así que voy a estar charlando con así los perros. Así que caemos en el cuarto pensamiento, el más terrible. ¿Cuál es? ¿Qué hago? ¿De dónde saco las 15 lucas para comprarme otra? Bueno, primero pagar estos 12 mil pesos, o sea, la mitad de mi sueldo a la nada, y después, bueno, pensar, y sí. Pagárselo a la nada. Es literal, es pagárselo. Eso también, esto de pagar a la nada tiene relación con una de nuestras noticias absurdas de hoy, ¿no? Sí, por ahí sí, se sí. lo puede pagar a la baña. Puede ser. Porque la baña dijo que él va a ser presidente o nada. Entonces claro. Digo, bueno, va a estar ahí en el Ministerio de la Nada. Y bueno, sí. Por ahí Nati le puede ir a pagar los 12 mil pesos del celular que se llevaron y que ya no le sirve a nadie. No, sí, algo le debe servir, no, si no nos lo roban. Cuando yo llamé para hacer la denuncia, me atendió una chica que me dijo, bueno, señor, a partir de este momento, no sé a dónde llamé, no me pregunte. Pero ¿era Movistar? Y atrás escuchaba, un bracacheo, un bracacheo. ¿Y qué le dijo? ¿Que sí? Le dijo, a partir de este momento, el celular no va a servir para hablar, ni tampoco para escuchar, ni tampoco lo va a poder cambiar por otro celular, ni le va a poder cambiar el chip, ni le va a servir para nada. O sea, lo robó nomás para amargarme el día. Claro, para que en realidad lo que él quería era tirarle la moto al policía. Bueno, yo lo ayudaba si quería. Claro, claro. Pero si lo ayudaba por eso y el la policía, pateaba. No, el policía en realidad, usted no entiende. Sí. Usted no capta la psicología del delincuente. El policía se dio cuenta que lo que el delincuente había querido era tirarle la moto. Y dijo, yo te voy a joder, voy a levantar mi moto. Ah, y no le importó porque nada. Porque él sabe que eso es lo que le duele al chorro. Más que perder la libertad, al chorro le duele que el policía levante su moto. Entonces el policía fue y levantó la moto. Y bueno, así estamos. ¿Entiende? Entre chorros y policías, los que hacemos las cosas bien, ¿no? Se pone a pensar uno eso, ¿no? Hoy pensaba así como, a veces me abundan los pensamientos negativos, ¿no? Y yo decía, ay, ¿para qué mierda, perdón la expresión, me levanto todos los días a las 4:30 de la mañana? ¿Para qué? ¿Para qué? Si hago las cosas bien, ¿para qué? Para todo, Nati, para vivir. Vivimos así. Para hacer de nuestra alegría, nuestro yo vivo mal, claro, Lencina, claro. Vivo mal. No vive mal usted. Déjeme eso, ser eso negativa. Eso le dice su ex y ya le dije que no tiene que pararse a hablar con su ex cuando se siente así. Que él se lo capta al toque y le dice, vos vivís muy mal. Sí, me dice eso porque no duermo bien y como mal y vivo mal. Bueno, pero ¿cómo se sobrevive? O sea, bueno, tenemos entonces. Primero, tengo que hacer el bloqueo del celular. Sí. Segundo, ¿cuál era? Ah, la que de mañana, de mi otro programa. Necesito la columna de mañana. Sí. Tercero, era ¿cuál era? Que llega a su casa y no tiene y wifi. Y no tengo nada. Se acuerda que no tiene. Llega a la casa y se acuerda que no tiene computadora, pues no tiene wifi, porque ella se tatúa y por eso no tiene wifi. Cuarto, tiene que poner primero 12 lucas a la nada y después conseguir otras 12 al nuevo celular. Y quinto, no tiene Instagram. No tengo Instagram. ¿Y las redes y los contactos para salir el fin de semana? No, ya está, me quedo en casa. ¿Qué le van a mandar? Una clave morse. Ti, Nati, te espero en la estación de... Sí, porque es como... ¿Cómo se hace para relacionarse? Uno tiene todo en el celular, hasta el despertador y nada. Yo pienso, me robaron todo. Ahora, ¿sabes? La peor etapa cuando venga es cuando mañana, cuando empiece... ¡Ay, me siento re libre! Porque esos son los peores. Ahí es cuando uno cae en el síndrome de abstinencia del celular, provoca esa locura temporal en que el tipo se siente libre. Claro. Y dice, me siento re libre, y lo pisa un colectivo porque el tipo está totalmente claro. desconectado. No, de bueno, la realidad. Si mañana tratemos de que no me pase eso, pero bueno, espero que me pase eso de me siento re libre. Me voy a aburrir, no voy a poder escuchar Despertate Che a la mañana en el trabajo. Va a ser jodido. Claro, claro. Usted hasta el mate hace con el celular. Todo, ¿no? Todo. Prepara el mate, calienta el mate, claro. Calienta el agua. Tenía la resistencia para calentar el mate en el celular. Bueno, Nati Ponce, pero ya va a pasar. Hemos elevado un pedido a la solidaridad entre nuestra numerosa Audiencia. Y, claro, claro. Y abundante audiencia, además, así, toda gente de buen vivant. Nosotros bueno, tenemos público de buen vivant. Si alguien está escuchando, que me escriba al Facebook, todo me haga sentir que me está escuchando. El club de remo de San Isidro nos escucha. ¿Ah, sí? Sí, sí, toda gente así. Copetísima. Fechen, claro, copetísima. Tienen gallinero todo al pintado, el alambrado. Y a ellos no le roban el celular. No, porque no anda en la parada del bingo de Ciudadela. No, claro, no, no. No. Adentro, le pueden robar el celular adentro de la limusina, porque son tan grandes las limusinas, claro, que... Claro, pueden correr y todo ahí adentro. Claro, claro, se les esconde. Pero en general los agarran. Cuando los llevan a lavar, sale el chorro. Empiezan a mojar la limusina y sale el chorro todo mojado. ¿Y si su celular era prueba de agua? Tenía todo mi celular. Ah, qué macana. Mire, qué bueno, cosa de bueno. Mientras Nati Ponce llora, vamos a escuchar un tema. Dale. Y no sé cuál tema. Ah, La Mala Reputación. Vamos a escuchar un clásico. Tenemos un clásico de Paco Ibáñez, porque estamos en época de clásicos. Sí. Y pasó, hoy nos vamos a dedicar a la Marcha de la Mujer. Sí. Al Día de la Raza, que no es más, como me dijo usted, que se dice ahora. La Diversidad Cultural. El Día de la Diversidad Cultural, que no, lo, nos vamos a dedicar mal, o sea, como siempre, así, haciendo todo mezclado, pero queremos que sepan que nos queremos acordamos hacer de algo. Las cosas, claro, de las efemérides. Estamos conectados. Vamos con Paco Ibáñez haciendo La Mala Reputación. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. No hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír muerte, muerte al villano vil. Yo no pienso pues armar ningún lío, con que no va Roma el camino mío. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Qué época, Nati Ponce, de los cantantes revolucionarios Paco Ibáñez, Obracén. ¿Quién más anda? Bueno, ahí tenemos a sonando a Pata Negra, flamenco punk. ¿Se acuerda que ayer le mostré? Sí, ayer, ¿no?, estuvimos escuchando. Digamos que los 70, 80 dieron una gran eclosión de artistas populares. Muy lindo igual, ¿eh? Yo no lo conocía, Pata Negra. No, y Paco Ibáñez, un grosso maestro, un tremendo. Uno de la generación de Mercedes Sosa, de esos que además, como... Digo, es rarísimo estar explicando esto, ¿no? Pero, ¿por qué? Pero porque el siglo, yo sostengo que el siglo XX se está extinguiendo en la memoria. Y hubo una generación de artistas sociales, llámese Mercedes Sosa, Caetano Veloso, Chico Buarque, Paco Ibáñez, George Brassens, Bob Dylan, que realmente cantaron el sentir de su gente. Les tocó ser intérpretes de lo que pasaba en el mundo, en las calles, en esos momentos, ¿no? Lennon McCartney, digamos, fue todos los... El siglo XX tuvo esa generación de bueno, artistas. Pero Lennon McCartney están vigentes. Sí, bueno, pero nacieron en una época. Sí. Le quiero decir que vinieron con toda esa manada, ¿no? En que un tipo agarraba una guitarra y componía y estaba diciendo lo que sentía un montón de gente. Bueno, ahora también, quizás lo deprimente es lo que siente el montón de gente. ¿Usted en qué época le gustaría haber nacido, Nati Ponce? Y mire como de taquito, apenas perfilándose para la izquierda, la vez del tema es el puente, como le dicen en la radio, y saca el tema de la consigna. ¿En qué época me hubiera gustado nacer? En realidad me hubiera gustado vivir con la edad que tengo, quizás un poquito menos, quizás unos 20 y pico, en los 80, para ir a los recitales de Sumo, de Cerati, de Los Redondos, todos esos recitales que vos me contabas que usted, ya estoy sin celular y ya me olvido de todo. No importa, usted me puede. Usted me cuenta que ha visto en vivo y directo a Sumo en los sucuchos esos que... Muerto de sueño, diciendo, ¿cuándo terminan esto? Bueno, pero yo iría con más conciencia, no puedo decir Sumo. Si uno supiera, yo ayer le contaba a Nati Ponce, por ejemplo, que tres veces me fui de cemento antes de entrar a ver a Los Redondos porque había mucha gente y era un amontonamiento y dije, para ver a esto, no me meto ahí adentro ni loco, y me fui de la puerta de cemento he sabido discutir a los gritos con Luca en un asado. He viajado a cemento en la camioneta de Sumo con ellos para tocar. ¿Qué más? Y cuando tocaba Ataque 77 en el Paracultural, era una fecha en que siempre había goma y no iba nadie. Iba solo el encargado y el sonidista porque ninguno quería estar ahí cuando se empezaban a dar los pibes de Valentín Alsina con los del Doque, con los de La Boca. Siempre había rosca, rompían todo. Inclusive Pérez Ellis una vez le pintaron una A de anarquía encima de un cuadro. Él había donado un cuadro precioso que valía una fortuna y le pintaron la A de anarquía con aerosol arriba. Y vino y le cambió el nombre. Pongámosle que se llamaba La Angustia. Él le puso La Angustia en tiempos de anarquía. Y le encantó. Lo vendió $5,000 más caro. Pero no era ningún apagado. Pero bueno, en ese momento eran parte de nuestra vida cotidiana esas bandas. Claro. Yo recuerdo haber visto... Bueno, yo con Todos Tus Muertos, por ejemplo, hacía monólogos en el escenario. Sí. Ellos llenaban el escenario de coronas como si fuera un gran velorio y tenían un intervalo de 15 minutos que se iban a refrigerarse al camarín y me dejaban así, que me dejaban el escenario a mí, que hacía monólogos de Bukowski, me iba con un traje negro y hacía unos monólogos dark, así, terribles. Éramos en ese momento los monologuistas, éramos Enrique Sims y yo, solo que él tenía mucho más target, ¿no? Él lo hacía con Los Redondos, pero yo estaba fijo en el Paracultural. Después empezaron a aparecer otros. Jorge Asprea estaba, que cantaba, también un blusero que anda por ahí todavía todo pelado. Pero bueno, era nada más que nuestra época. Bueno, pero me hubiera gustado estar ahí, alentando al monologuista. Ahora tendría 55 años, eso, Nati, ¿no? Ponce. Bueno, me hubiera gustado ir un rato y volver ahora con esta. Claro, eso es lo que no se entendía de la consigna. ¿Ves? Mi pareja también dijo eso, pero que a ella le gustaría asomarse una época, pispear como era, por ejemplo, el Imperio Romano. Un fin de semana en los 80, ponerlo. Claro, o en el Imperio Romano. O en el Imperio Romano, es más complicado igual eso. Bueno, yo tengo un montón de comentarios que nos hizo la gente, nuestros queridos oyentes. María... Mire, Paula Fogantini, sí, profesora de karate quinto dan, sí, que anda recorriendo el mundo. Primero pregunto, depende, ¿en qué lugar y bajo qué contexto socioeconómico? Porque Paula es una chica muy organizada de chiquitas, así. Y yo le puse lo que usted quiera. Y claro. Y ahí me largó un párrafo larguísimo para decir que le gusta esta época. Ah, ¿el párrafo larguísimo no vale la pena leer? Sí, le pongo... Fui bastante privilegiada de tener padres que trataron de hacer su mejor esfuerzo para que yo no saliera del todo turuleca y nunca me faltó techo ni comida. Todavía falta mucho para poder ser una fémina y andar por la vida sin notar que se es fémina cada 2 minutos. Mire qué importante lo que dijo, ¿no? Sí. Pero en general, en esta época, puedo decir y hacer la mayoría de las cosas que quiero sin que me manden a la hoguera. Bueno, al menos no a una hoguera literal. Y otros contratiempos de épocas anteriores eran que o no te cuidabas y terminabas con prole suficiente para armar un equipo de fútbol, o bien había que bancarse el preservativo de tripa de cerdo. Acá se, bueno, ay, ya, ¿qué le pasó? Dice, los primeros preservativos eran de tripa de chancho. Mire usted. Y después sigue Paula, porque a Paula una vez que arranca, siendo yo, no una reencarnación, y no pudiendo ir al futuro, sino solo al pasado, entonces elijo que darme en esta época. Justificación, bueno, leer más arriba. Que yo ahí le puse, bueno, González, anote, época actual. Así está, hace 10 minutos que estamos con el formulario. Y bueno, pero yo tengo gente que es más cortito y al pie, como Daniela González, que dice, sin duda, en la época de los 70 por la música. ¿Cómo les gusta los 70 a la gente? Sí, ¿no? Después tenían que andar con esos pantalones pata de elefante. Pero no entiendo yo, porque si la música de los 70 la podés escuchar ahora. Bueno, pero es como la música de los 80 y los recitales de los 80 también, pero yo quería estar ahí. ¿Qué querías ir a ver a Bonnie M? No, quería ir a ver a Sumo, ya te dije. ¿En los 70 no estaba Sumo? No, en los 80. Y vete, pero esta chica quiere ir a los 70, ¿quién iba a ir a ver? Ah, no sé, y ella le gustaba la música. Ah, Pescado Rabioso. Estaban las bandas. Nuestra esa, música, ¿no? De... Tato Poletto me dice, en la Inglaterra, en los 70, y vivir toda esa gloriosa música. Otro más. Yo te quiero decir una cosa, voy a saludar a Lechu, que estoy entre dos monitores y no la veo. Está ahí, estoy Lechu. Del otro lado. Está Lechu, mirá, ahí se ve su mano. Sí. Tengo a Piojita que dice, en los 80, también por la música y la vestimenta. Mire, ¿ves? Bueno, el vestimenta de los 80 y los peinados afro, eso es muy lindo. Era divertido. Era divertido. Usted se ponía un sobre todo largo, unos borseguíes todo viejo y se ponía los pelos para ¿y arriba. ¿Y en bolas abajo? Y estaba, no, negro. Se podía vestir de cualquier color siempre que fuera negro. Ok. Básicamente. Para ir a la playa íbamos todos vestidos negro. Sí, wow. De negro, sí. De negro y con borseguíes. Qué bueno. Mi hermana Alicia Lencina, pero en Isen dice si vale para el futuro. Porque ella querría ir al 2300 para viajar en el Voyager o ir a la Deep Space, que son todas cosas de Star Trek que ella entiende. Ah, bueno. Y si no se puede para el pasado, atajate esta, sí. Alrededor del 30 y vivir con Jesús. Ah. Oh. Así nomás. ¿Qué quería vivir con Jesús? Y para estar ahí. ¿Con un taparrabo nomás? No, si andaban con túnica. Bueno. Jesús, usted confunde a Jesús con lo cavernícola, Tati. Parece Homero Simpson. Bueno, pero Jesús andaba medio con un taparrabo. No, lo mataron así. Ah. Él andaba vestido con túnicas, bueno, y sandalias. No sé. Después muy bien la historia. La túnica de Jesús se la rifaron, se la dividieron los cuatro soldados que lo mataron. Es mirá. Parte de la tragedia de la túnica. Mirá. La túnica de Jesús. Tengo que ir a leer un poco. Va a caer un rayo, Nati. Va a caer un rayo. Por eso quiero aclarar que esto, todo esto corre por cuenta de ella. Jebú, por favor, apunte bien. Juan Darwin dice, en la que viví la época de cemento y el dinobo de limón. Bueno, El dinobo, rico. Ese es un veterano, anda un medio siglo carga. Osvaldo Ferraro, mire, pobre Osvaldo, cómo está. Ay, ¿qué dice Osvaldo? A mí en 1968, justifico la respuesta en que me encanta la idea de estar con los dedos cruzados esperando que no me toque ser yo. Ah. Y yo le dije que si sigue así lo van a medicar. Que no diga que no le avisé. Sí, ¿no? Escuche esto, Javier de Curgés, mi compañero de los jueves, que le mando un beso enorme, dice, década del 40 y 50, época dorada del tango y murga. Mire usted, mire los qué amigos viejos que tienen en su otra radio. No se va a lo va a traer ahora que yo me voy, lo va a traer acá. No. Que no se ponga mi pijama. Haga lo que quiera, pero que no me usen el pijama, Nati. No lo voy a traer a él. Mariela Karina Cardinale, ¿qué podía decir? ¿Qué en dice? Los años 60. Porque a nivel global fue una década de mucho cambio cultural, político, económico, incluso geográficamente, la Guerra Fría, Vietnam, Corea, la Unión Soviética. Me parece una época fascinante. Y los Beatles, obvio. Yo le dije, no me chamulle. No, esta andaba con ganas de drogarse. Todo eso dijo. Sí. Y el resumen es que andaba con ganas de drogarse. Sí, eso es lo que digo yo. Y ella ahí me contesta que nunca probó nada de eso, ni siquiera le llamó la atención. Ah, bueno, está bien, una persona... Y es más, para más puntería, ese del 65 al 70 cuando termina la guerra de Vietnam. Bueno. Mariela la tiene clarísima, hasta sabe con qué pilcha y en qué esquina pararía. Y escuche a Javi Conde, el Conde de presente, siempre presente en nuestras consignas, dice... Es casi una presencia. Sí. Depende de si me toca ser rico o pobre. Para eso pobre, el primer peronismo y toda la mística de que me llegue una pelota por correo. Para rico, dame la edad media, hizo un confundible olor a podrido por todos lados. En esa lo banco, ¿eh? Son dos elecciones inteligentes. Sí. Porque ser rico en el primer peronismo debía ser una... Estaban medio fastidiados los ricachones. ¿Sí? Y ser pobre en la edad media, por favor. No, por eso. Agradecés si te podías comer una rata. Pero había olor a podrido. Si Rafael Alberto Juárez, oriundo de Madariaga, amigo de tantos años, dice que a él le hubiera gustado vivir en 1920. En los 20. Porque me gusta, en esa época había mucho por descubrir. Y no había tele ni tanto auto. Parece mi mamá que se queja de los coches. Dice, después dicen que hay pobreza y todo. Cualquiera tiene auto, hasta vos tenés auto, me dice. Ay, pobre. Martín Rojas dice, los 70, pero algunas veces flashé que los viví y morí y nací en los 80s. Re loquillo, pero güey, siento eso algunas veces. Bueno, mientras no le pase todos los días, no se haga problema. Usted vaya para adelante, relaciónese, hable con sus padres, coma bien, trate de dormir y consígase un trabajo. El amor viene solo, no se preocupe, que nadie puede andar demasiado tiempo tranquilo. Rafael Juárez siguió, por la gente está locuaz, diciendo, estoy contento con mi existencia. Ya iba por la segunda ginebra acá, me parece. Hay más de uno que me quiere. Con el año que nací, 1968, acá ya patinó, lo pisó el jabón. Daniel Ángel García, mi primo. Danielito. Sí. Dice, yo hubiera querido nacer en el preciso momento del Big Bang, pero naciendo con alguna especie de conciencia expandida para así poder comprender el mayor misterio, la creación. Pero te hubiera volado, pero gordo. Pero claro, hubiera explotado. El Big Bang es una explosión. ¡Correte! ¡Correte! ¡Tírate al piso, Daniel! Claro. Y Daniel desapareció en el Big Bang. Sí. Jorge Arabaendeiro dice, apogeo romano. Así nomás. Ah, ¿y qué hubiera sido en el apogeo romano? Guillermo Giusti, mi amigo, dice, en el Renacimiento. Y si usted lo ve, me lo imagino con su capote y la lámpara recorriendo las aldeas. De acá, Radamés Cisneros, nuestro amigo Radamés, agrega que sí, personalmente le hubiera gustado pertenecer a la familia Medici. Este otro que no come vidrio, porque ser pobre en esa época, en cambio no los daba, Medici... No daba. Los Medici eran, estaban en el Vaticano, la tenían toda. ¿Vio? Tenía hasta, platos de oro. Pero hasta todo. Éxtasis debían conseguir. Oh. Mike Kiss dice, nacer en los 80 y ser adolescente en los 90. Ir a ver en vivo a Sumo. Pues si naciste en los 80, vas a ver ir a ver a Sumo a los 6 años. No te vas a acordar claro, nada. No. Hay que se equivocó de época. Claro, hay que ajustarle el cronograma en el túnel del tiempo porque después no hay reclamos. No hay retorno. Nosotros te mandamos a la época, pero después no venga con que y no me dejaron de entrar a ver a Sumo porque, claro, porque fui con el triciclo. José María Rodríguez Juseroff, sí, nos dice, en esta... Antes no existía la penicilina y cagabas como un fosforito. Es un ¿solo fatalista por la penicilina? Es un hombre práctico. Además, tampoco ahora también existe otra cosa que también es muy importante. Sí, el bidet. Sin penicilina y sin bidet, déjeme... Nos morimos todos. Claro. Agustín Bautiziro dice, en los 90, en realidad estoy re piola en esta época, viví una infancia piola. Muy bien. Está piola. Es como Fabio Gastón Russo que dice, me gusta el año que nací, 1983. ¿Ve? Este del 83 no vio a Sumo. ¿Ah? Porque tuve la suerte de haber vivenciado la vieja vida, ser criado por la vieja escuela, pero también puedo disfrutar del salto tecnológico del que habitamos hoy los integrantes de la aldea global. Está full, on fire está Fabio Gastón Russo, que suele estar enojado, ¿eh? Pero hoy estaba contento. Yo le puse que es un bisagra. Pablo Cuellar dice... Tener 20 años en el 2006. Qué gente joven que nos firma, ¿no? Sí, es cierto. Porque deseaba tener 20 años en el 2006 cuando yo ya tenía 22. ¿Y cuánto tiene ahora? Y haciendo cuenta, y no sé cuánto tiene ahora, porque si dice tener 20 años en el 2006, y vamos a preguntarle cuánto tendría, claro, en el 2006. Estamos totalmente desconcertados. Estamos desconcertados. Matías Odón, el hermano Matías, mire lo que dice. Este ya está pasado de vueltas, ¿eh? Me hubiese gustado haber nacido en los 70, 80 en USA, haber estudiado ingeniería y también como actuario para empezar a desarrollar sistemas de predicción de variables que viajan en explosiva jornada a través de alcalinos espacios navegados por monos capuchinos. Dice esto y se limpia la merca del naso, pone el mismo. Ay. Que yo le puse, vos hubiera sido un hippie panzón tipo Gran Lebowski. Ni me pone, no, podría haber sido un Sergio Puertas ideando sistemas. Sabes bien que a mí lo de hippie no me va. Soy demasiado neoliberal y se enojó. Y me queda bien el traje. Y yo le puse, espejito, hippie panzón. Oh, y ahí no me escribí. ¿Por qué no peleas? Es lo que nos firma. Y me puso que lo de hippie estuvo de más. Bueno, Pablo dice que tenía 15 años en el 2006. O sea, quería tener 5 años más. No nos ponga a hacer cuentas hasta ahora. Tamara Mesa dice... ¿Qué dice Tamara? En la época medieval. Ahí no dijo si quería ser pobre o rica, porque ser pobre en el medieval también sería jodido. Pero ella es medio Game of Thrones, ¿vio? Que ella tiene la trenza y anda por ahí a los saltos. O no tiene ese estilo, su amiga. Sí, sí, aparte lo vio, seguramente lo dijo por eso. Claro. Está enloquecida con Game of Thrones. ¿Eh? Bueno. Sí. Pero en esa época había un olor por todo. Bueno, no vamos a entrar en detalles. No vamos a entrar en detalles, tiene razón. Porque usted cuando va a Europa, va a visitar los castillos y dice, acá vivían los reyes. Claro. Me voy a un hotel 2 estrellas en La Lucila y está mejor que este castillo. Pero seguro. Pero todo, porque nosotros ahora conocemos... Todo áspero, de cemento, oscuro, el lujo. Frío. El lujo de vivir en un departamento en Piedrabuena. El confort. Adolfo Ariel Merino dice, 100 años en el futuro. Bien, bien, bien. Y se encuentra en el vacío, flotando en agua, en una cosa viscosa, con los pecados con tres cabezas. Usted dice que ya no va a existir nada dentro de 100 años. No, Mirta Legrand. Julian Howard, mi profesor de teatro. ¿Qué puede decir si no? Año 1500, capa y espada, Shakespeare, Molière, la comedia del arte, el renacimiento, los poetas españoles, Lope de Vega, Tirso de Molina. ¿Qué te podría decir un teatrero? Y yo digo que en el fondo él sueña con haber estado en el teatro victoriano haciendo de Julieta. Con ese bigote eso que tiene. Dijo, entonces, sí, pero eso le dijo. El Negro Nico dijo, un saludo al Negro Nico, y no apareció tampoco Tincho Marín, que ahora no lo puedo rastrear por celular. Tincho, así me parece que... Tincho, debe estar preso. Tincho. El Negro Nico dice, me gusta estar viviendo en la época en la que vivo y ver cómo la civilización está cambiando. El pueblo se revoluciona, las ideas se formaron y en mi labor como padre enseño igualdad, comprensión y respeto ante la diversidad. Lo que se está viviendo es hermoso y qué bueno que nací en esta época para no perdérmelo. Bueno, está contento. Y ahí le pusieron los ganchos y se los llevaron en el patrullero. Está dijeron, contento. Venga, venga, que le vamos a mostrar el otro lado de la época actual. Me gusta lo que puso el Negro Nico. Jorge Ramella. Sí. El ex de mi hermana es este. Oh. Pero que entre ellos no se hablan, pero los dos me escriben. Bien. Porque él criaba palomas. ¿Le puso me gusta? Hermana. No, me puso en la antigua Grecia, para haber sido un gran filósofo o un semidios. Y yo le puse o el burro de Platón. Ah, bueno. Matías Cerone dice... Finales de 1600, principios de 1700 para ser un pirata. ¿En esa época había piratas? Y pues, si él lo dice, alguien está muy desubicado. Pero sí, en esa época había de todo. Nace también el karate, los piratas. De hecho, el karate fue un invento de los orientales para defenderse de los de la piratería. Ah, bueno, entonces se tendría que haber defendido ahí claro. Matías contra los karatecas. Claro, claro, pero había que vivir también esa vida. Había que vivir de pirata, con un barco en la mano. Y ahí en un barco, toda la vida arriba de un barco, entre piratas, entre claro, piratas, claro. No había una pirate. No había alguna pirata. Que otra, pero no duraban mucho. Ernesto Acerbo, ¿sabe quién es el ingeniero Acerbo? Es el constructor de aviones y maestro de pilotos que a mí me becó y en su escuela aprendí a volar. Mire. Él fue el que me enseñó a volar. ¿Y le sigue hablando? Sí, somos amigos. ¿Podemos además ir que a volar lejos. Con él? Seguro que sí, si lo chamuyo un poco. Llámelo. Sí, cada tanto lo llamo, un día que vaya voy, un día que vaya le aviso, porque hay que ir hasta General Rodríguez. Donde bueno, está si la tengo EA. Celular me avisa. Algún día le voy a contar mi vida aeronáutica. Yo he volado en todo lo que sirve para volar gracias a el ingeniero Acerbo. Bueno, ahora que no tengo celular me pueden invitar a charlar a su casa, ¿no? Y el ingeniero Acerbo que inventó un avión totalmente argentino, sí. Que se llama el Petrel, que es el nombre de un pajarito, nos dice... Me hubiera gustado vivir en el 1900 porque vería la invención del automóvil, del avión, charlaría con Hermann Gluebert sobre su libro de 1926, La teoría del elemento de ala y su método para el cálculo de perfiles delgados. Vería aparecer la electricidad, la telefonía, la radio, la televisión, la relatividad, los rayos X, el ultrasonido y se me fue la página, me cacho un cacho. Siga usted mientras es que yo lo recupero. Quiero decirle que yo no tengo más. ¿Cómo no tiene? No más? Tengo más, ¿no? Y porque, claro, yo nada, me robaron también los comentarios de acá, todo me robaron. Pero si yo le traje los comentarios impresos de sus sí, amigos. Bueno, pero no ve que no tengo más. El último fue este Matías que quería ser piratita. Bueno, seguimos con Ernesto Acerbo. La relatividad, los rayos X, el ultrasonido. Hubiera aprendido a volar Curtis Jenny, que es un avión muy antiguo que creo que ya él no lo llegó a tocar. Sí. Después hubiera pasado a un DL en el 45, pues ya tenía muchos años del Fokker F-44 del DL. Hubiera saltado al Douglas DC-3 y después al DC-6 y de ahí al Comet IV y hubiera descubierto el rock. En un vuelo desde Nueva York hubiera traído a tres tipos que habían pisado la luna y yo los había visto sentado en el living de mi casa. En los 70 me hubiera retirado volando Boeing 707. Los Beatles hubieran sonado todo el tiempo y como estaba jubilado me habría dedicado a diseñar un avión experimental junto al ingeniero Turbay. En los 80, después de la guerra de Malvinas, hubiera llorado escuchando a Don Ricardo en la 9 de julio y con eso hubiera partido muy conforme. No habrá jamás un siglo como el 20. Por suerte conocía mucha gente que vivió ese siglo. A nosotros nos quedó internet y los STEM como los grandes descubrimientos. Me quedó afuera el Zomeca 40, la Basili Super, el Flyer GT, que es donde yo aprendí a volar. Bueno. Pink Floyd, el tocadisco, Luzcón Before, Elvis Presley, etcétera, etcétera. Qué cosa de locos, ¿eh? Todo eso quería hacer. No está conforme todo, no, con su época. Todo eso nació en el siglo XX. Claro, pero él quería vivir en esa época y para que pase Ernesto todo Acerbo eso. Es un cerebro increíble, es un inventor. Y ahora en esta época está todo medio inventado, o sea. Claro, el agua caliente ya está inventada, dijo Maradona. El Diego lo tiene claro. A Maradona, mire, después tenemos que comentar de Maradona, que se le quema el rancho a Maradona. Oh. Sonny Martínez, ¿sigue amigo. ¿Sigue teniendo usted? ¿Eh? ¿Sigue teniendo comentarios? Sí, claro. Oh. Con esto mis amigos, porque mis amigos son intelectuales. No era difícil usted la pregunta. Usted les estimula el cerebelo y mire cómo salen hablando, ¿sí? Las coplas no se les acaban. Sonny Martínez, abogado, político y poeta, nos dice desde Bariloche, 1899 en París, para tener 20 años y pocos. Ah, no, para tener 20 y pocos. En el momento de nacer el surrealismo. Uy, Sonny, cómo la tenía con el surrealismo, no me voy a acordar. Él una vez me propuso, y yo le dije, para tener mucho pelo además, porque es repelado. Y él reconoce que sí, que le encantaría tener mucho pelo. Sonny una vez me propuso, me dijo, Lencina, te propongo una experiencia. Nos metemos a un cine y al menor atisbo de aburrimiento nos vamos a otro. Y al menor atisbo de aburrimiento nos vamos a otro y vemos en 3 horas cuántas veces nos aburren las películas. Sí, pero ¿se tenían que aburrir los dos en el mismo tiempo? No, pero es que yo no me aburro en el cine. Él tan fascinado de voy tampoco al cine, claro, porque no me llevan. Que me no quedo fascinado llevan. Por todo lo que hay en el cine. ¿Quién lo tiene que llevar? Y me tiene que llevar a alguien. Vio que yo ya solo no salgo. Y yo cuando lo invito me dice, no, quedémonos en casa. Pero usted me invita siempre. Nos encontramos a las 3:30 de la mañana en la rotonda de Bernal Sur, me dice. Que yo no sé ni cómo se escribe. Duérmase una siesta. A esa hora ya me dieron la medicación. Duérmase. Estoy durmiendo ahí con el hilo de baba en el bigote. No sea malo. Bueno, esta ha sido nuestra consigna del día de la fecha. Muy bonitas consignas. Tenemos de todo. ¿Eh? Si yo le hice una respuesta larguísima, mire, yo la voy a contar. A Ernesto Acervo le conté que una vez conocí a una señora mayor, sí, alemana, muy guapa, una muy veterana, ¿no? Que había sido azafata de joven. Sí. Y una vez en Europa, en un aeropuerto bajo la lluvia, le tocó atender el VIP donde estaban anclados los Beatles en una demora entre dos vuelos. Estaban los 4 Beatles de trajecito negro, como todos los hemos soñado ahora, y ellas eran las azafatas que le llevaban café y cositas al VIP, haciendo tiempo afuera lleno de gente que quería entrar, y ellas aguantando ahí, y bueno, y finalmente fletaron un avión especial para sacar a los Beatles del aeropuerto, y llovía, así que a cada una le dieron un paraguas y cada una tenía que llevar a un Beatle hasta el avión, ¿no? ¿Hola, qué hace? No, no, a ella le tocó John Lennon, y John Lennon le sacó el paraguas, la abrazó, así como si fuera la novia, y corrió él con ella, él cubriéndola con el paraguas. Y cuando llegaron al avión, cerró, le dio un beso, le devolvió el paraguas, y ella quedó ahí y me mostró el paraguas. ¡Qué historia! Sí, sí, pero de pibe del doque. Claro. ¿O no? ¿Qué me venís a cubrir a mí, mamita? Vení que yo te llevo, no te vas a mojar. ¡Qué historias, eh! Bueno, y con el fin de estas historias del siglo XX, vamos a escuchar un poquito de esto que le gusta a usted. Ay. Que está con todos, están todos con Woz. ¿Qué pasa con Woz? Oh, Woz, yeah, yeah. Vamos a ver, Ocupa. A ver si me explican qué les gusta tanto. Ese huesito guachi, caso la desentré. Fluyo, pensando sin tapujos, muevo las manos como si fuese un brujo. Me colgué y ya no sé a dónde me dirijo. Somos inmortales cuando nos miramos fijo. Te vi, perdí el calibre, abrí la jaula y me olvidé de cómo ser libre. Con vos es todo más simple, te vi un rato y se me fue lo triste. Mi lugar en tu cama aquí me volví una ocupa. El sol en la ventana que hiciste de lupa. No sé de quién es la culpa, no sé de quién es la culpa. Mi lugar en tu cama aquí me volví una ocupa. El sol en la ventana que hiciste de lupa. No sé de quién es la culpa, no sé de quién es la culpa. En la panza, las palabras que tengo guardadas ya no alcanzan. No quiero pararme, equilibrar esta balanza. Hagamos que vaya y venga, que es una danza. Y que ansia de volver a hacerte estremecer, de cambiar la suerte y no tener que parar un rato a pensar en la muerte. Y yo qué sé, y hoy voy a por más. Si vos me hablas, decís que no querés perturbar mi paz. No te das cuenta la noche que me alivias con las cosas esas locas que vos me contás. Y no me pidas que no venga a decirte gracias por los días en los que no te fuiste. Que me gusta mucho que no funcione tu timbre, que me dejas que delire, que saque mi alma de tigre. Mi lugar en tu cama aquí me volví una ocupa. El sol en la ventana que hiciste de lupa. No sé de quién es la culpa, no sé de quién es la culpa. Mi lugar en tu cama. Radio Presente. Me llamo Darío. Sueño con un mundo mejor, eso sí. Una víctima más de violencia institucional. Darío Santillán. No era fácil convencerlo de algunas ideas, si no las leía, si no las cuestionaba, si no las discutía. Ellos también creían que no les iba a pasar. El 19 y 20 de diciembre del año 2001 se registraron 39 muertos en 36 horas, lo que significa más de un muerto por hora por violencia institucional. Que la falta no te despierte. Despertate hoy. Decí no a la violencia institucional. Ya no podés decir que no sabés. Los que sufren en silencio. Los locos lindos. Los que no se pueden dormir. El que tiene historia clínica y el que no. Los discriminados. Los que van al psicólogo y los que van y hacen yoga. Los que salen a bailar o los que se quedan a dormir. El que no puede sentir. El que está siempre alegre. El que siempre llora. El amargado. Los excepcionales. Los que siempre se han salido de la norma. El que sana con la música. Los que se ríen de la locura. El que se cuida y el que cuida a otros. Los lunáticos. Los que sanan comprando. Los que se animan a todo. Los que tienen sufrimientos graves. Los que cuentan todo en Facebook. Los que cierran Facebook. Los que ahogan sus penas. Todos necesitamos ocuparnos de nuestra salud mental. Luchemos juntos por la plena aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, que propone un trato digno para cada persona. Tejiendo por la Memoria es un grupo de mujeres que desde hace años compartimos nuestros saberes e historias, construyendo una gran trama. Enseñamos técnica de telar, todos los modelos. Te esperamos los viernes de 15 a 19 horas en el ex Centro Clandestino Olimpo, en Ramón Falcón, 4250. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Con tus pensamientos tienes que luchar. ¿Qué está pasando? ¿Es que acaso hay maldad en tu corazón y no la quieres mostrar en realidad? Radio Presente. Feria Americana. ¿La cultura es de pueblo o no es cultura? Y estamos en nuestra sección Bandas de Garage. Qué lindo estar en un taller mecánico hoy con el día así medio frío y lluvioso. Yo siempre digo, haciendo un asado y tomando vino de damajuana mezclado con Fanta Naranja. Oh, ese pero, es mi nivel. Bueno, pero si usted me invita, ¿puedo tomar mate mientras espero el asado? Sí, no hay problema. Ah, bueno. Mejor, claro. Así queda más vino para lo que hacemos el asado. Hoy en Bandas de Garage tenemos... Murga de Garage. Murga de Garage, que es la segunda Murga de Garage de este año. Que en realidad no son de Garage. No son de Garage porque esta ya tiene sus buenos años. Es de carruaje. Es de carruaje. Y estamos hablando de Los Viciosos de Almagro. Lindo nombre. Lindo para un nombre. Día de lluvia también. Sí. Invítelos al galpón de ahí al asado del garage. Así que mientras estamos acá en el garage, lo invitamos a que pase por la feria Héctor, que está en línea. Buenas tardes, Héctor. Hola, Héctor. Buenas tardes. ¿Cómo dicen que le va? Y decimos que nos va bien, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a decir, no? Seríamos Banda de Conventillo. Ahí va. Ah, esa está buena. Me gusta Banda de Conventillo. Sí, sí, sí. ¿Usted se crió en un conventillo, Héctor? No, yo no, porque yo no soy tan viejo como es la murga. Pero ah, pensé que iba a hablar de decir cómo es la cuñada de Tito, digo, se arma. Pero en sus comienzos sí, la mayoría de la gente y hoy en día algunos de los que siguen saliendo, se criaron en un conventillo. ¿Queda alguno de la primera escuela de Los Viciosos? Sí, sí, que arrancaron de mascota y hoy en día siguen bailando ahí al fondo. Sí, sí, sí, sí. ¿De queda. Cuántos años hablamos? De 1950 a la fecha. Estamos hablando. ¿Cuántos son? Nati, saque la cuenta rápido. 70 años 70. Se cumplen 69. Ahora. Bueno, 69. Va a cumplir 70 el año que viene o ese año. 69 estamos ahora viviendo, pero carnaval es en febrero y en febrero estaremos ya celebrando los 70 años viciosos. ¿Y cómo? ¿Vos qué edad tenés, Héctor? Vamos al grano. Sí. Yo tengo 49. Ah, menor que 32 yo. Jovencito. Es un burrete. Es una manteca al pibe, vestido así todo de color como me gusta. No, bueno, ¿y qué recordás? A ver, ¿cuándo empezaste a salir con la murga? Yo arranqué a los 17, de donde ensayaban, se ensayaba en un galpón de ahí de Guardia Vieja y Bulnes, un transporte de donde salían camiones de carga, y a la noche se los prestaban a los vecinos para que ensaye la murga. A mediados de los 80, digamos, por ahí. Sí, 88, 87, 88. Bueno, él es de la generación, yo por esa época andaba haciendo diabluras por el paracultural y tocaba Sumo, tocaban Los Redondos. ¿No, Héctor? Y Batato tuvo la suerte, salió con nosotros. ¿En serio? Sí, Batato estuvo saliendo con Los Viciosos de Almagro. Ah, mirá vos. Mire usted. Bueno, Batato, ¿ves? El trío Batato, Urdapilleta, Tortonese, era de lo más granado, fueron los primeros trans en hacer teatro serio y friki, bizarro, y una cosa loquísima lo que hacían para ese momento. Además eran muy potentes, Batato era muy power, era el tipo de los tres, era el que iba y se metía y traía trans del conurbano, o se metía en una murga de veras, ¿no? Digo, iba en serio el con la cosa, ¿no? Y iba adquiriendo experiencia. Claro. Y iba mostrando o sacando a lucir sus cualidades, y eran, lo que le gustaba hacer. Y eran tipos que venían de una escuela, Batato venía del Club del Clown, eran de la primera camada de clown, de una profesora de, ay, ¿cómo se llamaba? La profesora de género puro. Bueno, además, digo, que tenían una formación importante en lo académico. Sí, sí, sí, muy inteligente esa parte. ¿Y cómo era salir en esa época? ¿Cómo era la murga? No, y era, o sea, yo arranqué, era una experiencia nueva, todos los chicos del barrio que no tenían la chance de ir de vacaciones salían en la murga, y eran 8 noches en donde te divertías y conocías un montón de cosas y disfrutabas de la fiesta popular con toda la gente del barrio, recorriendo todos los barrios de Capital y presentándote en clubes y en corsos. ¿Hubo represión de la murga en la época de la dictadura? ¿Te llegaron datos de eso? No, o sea, hubo años en donde dejaron de salir los viciosos, y hubo años en donde capaz que estaban en el corso de Avenida de Mayo y cantaban alguna canción que no se debía. Por ejemplo, la anécdota del cantante de crítica que hizo una canción a Martínez de Hoz y cuando quiso bajar del escenario estaban esperándolo y lo estaban buscando, y terminó saliendo en una camioneta con todos los bombos arriba tapándolo porque se lo querían llevar preso. Era así nomás la cosa, en el momento. Era así en el momento. Si no le gustaba, primero te decían que ojo con lo que se cantaba, y de acuerdo a lo que se cantaba, te esperaban abajo para hacerte una devolución. Retarte de alguna manera. Claro, claro. Bueno, entonces estábamos hablando recién en la consigna en qué época nos gustaría vivir, y creo que estamos viviendo en una época gloriosa para lo que es la murga. Para lo que es la murga y para lo que es la democracia, para poder, que hoy es una época, o sea, aparte las generaciones que van creciendo hoy en día tuvieron la suerte de no vivir las épocas que sí. Capaz que la gente de 50 sabe de qué se trata y se lo toma capaz que más a la liviandad, pero está bueno vivir en esta manera y poder uno subir al escenario y decir lo que quiera sin ningún tipo de problema. Es una época hermosa para ser joven, yo se los digo todo el tiempo, y lo de la democracia ni hablar. Hace poco hablaba con un joven rabioso acá que decía que votar no sirve porque es hacerle el juego. Yo le decía, no sabes qué lindo que es poder votar, no sabes qué feo. Sí, o sea, ¿para qué voy a ir a votar? Te dicen. Claro. Bueno, yo un montón de años no pude ir, yo iba al colegio y el colegio que yo iba, que era un colegio público, estaba manejado por los militares. Claro, había interventores de todo. El director del colegio era un militar, donde entrabas y te fijaban a ver si el pelo lo tenías por arriba de la nuca, si no te mandaban a tu casa que te cortes el pelo. Yo en el 84 tuve el 84-85, tuve el tupé de teñirme el pelo de naranja, caminé media cuadra, me llevaron a la comisaría, me lavaron, me raparon y me largaron a la... Pero así, Lo hacen tintura. Y no se discutía, me agarraron 2 milicos en un piletón. Bueno, no estamos riendo, pero es triste. Es tristísimo, claro. Es triste. Que mi mamá cuando le conté dijo, ay, gracias a Dios, encima, la vieja. La naranja mecánica. Claro, claro. Bueno, pero estamos llamando a Héctor de Los Viciosos porque están presentando un nuevo CD, ¿es así, Héctor? Sí, un nuevo sueño cumplido que se hizo realidad, que sacamos a la calle, justo a punto de cumplir los 70 años. Ya va a ser el tercer CD que está en la calle, mostrando un poco de lo que se trata la murga porteña. y mostrando las canciones viejas que se cantaban en la época que yo tenía 17, 18 años. Claro, son canciones de todas las épocas, ¿no? Hay mezcladas viejas y nuevas. Hay tenés la comparsita, tenés el homenaje al barrio que hacemos todas las noches de la primera noche de carnaval, con el homenaje al conventillo. Hay tangos, ahí están temas de los Babasónicos, de los Nocheros. O sea, hay un popurrí mezclado de temas viejos y nuevos que sacamos a la calle para que la gente pueda, para que quede registro de la murga porteña, que no hay mucho. Sí, no hay mucho, ese es el tema. Cuando uno pide para la radio, para pasar algún tema, te mandan a YouTube y están grabados con el teléfono. Con el teléfono, te escuchan mal. Sí, nos reíamos de eso porque nos habían dado el CD, no teníamos para pasarlo a LG Records, decíamos, otra producción de LG Records. Y eran unas filmaciones tristemente que se oían mal. Entonces digo, está buenísimo que haya estos registros y que ¿dónde lo podemos conseguir? No, y esto, bueno, por Facebook se buscan Los Viciosos de Almagro y se van pidiendo, o en el Instagram se van pidiendo, y nosotros vamos y nos acercamos y se lo llevamos a la domicilio casa. Delivery, ¿vio? Bien, a domicilio, todo, pero además vienen desfilando. O en el ensayo de la murga, también los sábados de 17:30 a 19:30. ¿Dónde ensayan? De Bartolomé Mitre y Medrano. Sí. Se hizo una plaza arriba de las vías del tren. Una chiquitita. ¿Y cuando viene el tren? No, ya no está más el tren ahí. No, pasa, o sea, nosotros saltamos despacito para que, por las dudas. Está hecha toda la plaza arriba de lo que se ganó en la esquina esa de Medrano y Bartolomé Mitre. Tenga cuidado. La vamos a ir a investigar. Y bueno, entonces nos traen el CD todos vestidos, maquillados, desfilando. Y si no, en carnavales también vamos a estar con los CD encima. Ahí va. Ofreciéndoselos a la gente que guste. Así que no lo podemos perder. Pedimos en Los Viciosos de Almagro Facebook o Instagram, pedimos nuestro CD. Bueno, y tenemos temas, ¿no?, para escuchar. Tenemos temas para escuchar, sí. ¿Qué más? Nos van a venir a visitar acá para hacer la charla extensa, porque si no el director, acá hay uno que sabe mucho de radio que nos dice, Telefónica no más de 5 minutos por la calidad del sonido. Correcto. Ah, bueno, está bien, ya le cortamos. Pero sí. ¿Ustedes pueden venir un día a charlar con nosotros al estudio? No, por deseo. Por supuesto, quedamos agendados. Ah, pensé que había cortado. Vamos a estar presentes en el estudio para hablar largo y tendido. Muy bien, me parece perfecto. ¿Le sobra un celular? Deuda pendiente y anotada. ¿Le sobra un celular? Porque a Nati le robaron el celular y se viene el fin de semana y está como está esta chica. Vamos a hacer una solidaridad, ¿no? A ver el que me quiere dar. Mientras tanto, escuchamos un temita de Los Viciosos de Almagro. Bueno, muchas gracias, Héctor. Dale, beso. Nos vemos pronto. Cuando la luna ya se aleja, cuando la noche dice adiós, ya queda poco en la botella y el mozo trajo la adición. Las luces se van apagando, de lejos se escucha una voz, la murga baila y va dejando en la partida su sabor. Y llegó el momento de la retirada, vamos a bailar esta canción. Ya se va la murga que vino de Almagro para enamorar tu corazón, viejo murgón. Con la locura de febrero, hoy los quisimos deleitar, más que seguro volveremos a compartir un carnaval. Cuando el fuego se hace cenizas, el tiempo llega a su final. Murga que con su magia hechiza, pero hoy se tiene que marchar. Y llegó. llegó el momento de la retirada, vamos a bailar esta canción. Ya se va la murga que vino de Almagro para enamorar tu corazón, viejo murgón. A su paso va desfilando, te corta la respiración. Mientras ves que se va alejando, a vos te sigue la emoción. Ya pasaron por este corso y regalaron su actuación. No se olviden de los viciosos, incomparable este murgón. Y llegó el momento de la retirada, vamos a bailar esta canción. Ya se va la murga que vino de Almagro para enamorar tu corazón. Y llegó el momento de la retirada, vamos a bailar esta canción. Ya se va la murga que vino de Almagro para enamorar tu corazón. Viejo, dígame, Nati Ponce, usted que es murguera, ¿no? Sí. De corazón. Sí. De alma y cadera. De todo. Luna en los charcos, canyeng en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer. ¿Sabe de dónde viene eso? No. Del choclo, que lo canta Tita Merelo. Ah, mire usted. Después lo voy a buscar con este tango que burlón y es compadrito. Batió sus alas la ambición de mi suburbio. Usted tiene mucho archivo en ese cerebro. Con este tango nació el tango y pegó un grito. El sórdido bordel buscando el cielo. ¡Epa! Y vino. Bueno, usted que es murguera, sí, de pura cepa, dígame, ¿por qué esto se llama, se dice que los viciosos de Almagro son un centro murga tradicional? El centro murga tradicional es el que tiene bombo, platillo y silbato como base. Y bueno, también tiene las mascotitas, tiene una disposición del desfile, no sé si distinta, pero tradicional, valga la redundancia. Además ellos son de la vieja escuela, mantienen eso de las melodías de homenaje, de las melodías de crítica. La verdad que es un murgón tradicional de los hecho y derecho, digamos. Si hay murgón tradicional, los viciosos de Almagro están ahí presentes. ¿Qué es bombo, platillo y silbato? Silbato, sí. ¿Y no tienen otros instrumentos? Pueden llegar a tener, pero eso va fuera de lo que sería esto que hablábamos la otra vez con el jurado, ¿no? Lo que se evalúa. Cuando sos un murgón tradicional, tenés que tener eso de base. 70% de bombos. Si vas a tener otro instrumento, podés tener en el escenario, pero siempre respetando el 70% de los bombos. Ajá. ¿Y en qué momento se empezó a diversificar la música de las murgas? ¿Usted tiene idea? ¿En qué momento se empezó a diversificar? Claro, hace 10 años, 20 años. Porque, por ejemplo, los Inevitables tienen bajo, guitarra. Pero somos una agrupación murguera. Tienen saxo, trompeta, trombón. Sí, ahora tenemos flauta traversa. Flauta traversa, que mire que finoli. De la mano de Denise, que toca su flauta traversa, tenemos acordeón también. Pero es un poquito más más libre en ese sentido para los instrumentos, la agrupación murguera. Ajá, el murgón tradicional se mantiene solo con... bombo, platillo y silbato. Y sí, cantante solista con un coro. Sí. Bien. Sí, cantante solista con un coro. ¿Usted ha compartido alguna vez un corso con los viciosos de Almagro? No, he tenido el gusto de cruzarme con ellos. Bueno, tenemos que hablar después del evento al que asistimos. Tenemos que hablar del evento, claro, de los acuerda, talentos inigualables de murga. Bueno, cuéntenos, a ver, porque estuvimos los dos ahí, pero yo fui en calidad de... De fotógrafo. De fotógrafo. Filmador, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Eh? el que filma. Claro, camarógrafo. Pongámosle, claro. Estaba haciendo sociales. Audio y visuales. De ahí me fui a hacer un cumpleaños de 15, una despedida soltero y ahí funeral. Me emborraché y no seguí trabajando. Pero usted fue como señorita periodista, sí, no de sí. este programa. No, de Realizando Fantasías. ¿Y de grabó notas para Realizando Fantasías? Sí, por suerte ya se las pasé todas porque quedaron ahí perdidas en el teléfono. No las tiene más. No las tengo más encima. El ladrón las estará escuchando. El ladrón las estará escuchando. Pero sí, sí, estuvimos grabando notas ahí con todos los chicos que estuvieron participando. Cuéntenos las notas, robémosle un poquito. Total, no vamos a pasar la nota, pero usted estaba ahí. Por ejemplo, a uno de los participantes, en realidad yo digo participantes, pero no era una competencia, sino de la gente que estuvo pasando por ahí, de los referentes, de, por ejemplo, de La Locura de Boedo, que fue una gran presentación, el bombista que le dicen Vaca, le hice una nota al final, porque la verdad que usted lo vio. Es el dio que se tira haciendo la vuelta con, carnero. Claro, se dio vuelta carnero con el propio bombo en su eje. Un muchacho de dimensiones considerables, además. Sí, grandote. Con y aparte, anteojos. Toca. Se le voló el sombrero. Se le voló el sombrero, pero... Se levantó y tocó. La verdad que salió bien, porque él rodó y quedó paradito. Y yo le dije... Él sabía lo que estaba haciendo. Te arriesgaste a que se pudra todo en el cubo. Porque imagínate que se caía del escenario. No, pero no tragedia. Se iba a caer. Él estaba muy seguro de él lo que estaba muy haciendo. Seguro de lo que hacía y la verdad que fue un momento que me llamó mucho la atención de todo esto, pero estuvo muy bueno. No sé usted qué opina. Yo usted no es murguero. Yo fui, usted fui rezongando como hago todo en la vida. Después le gusta. Claro, soy murguero honoris causa, digamos. Claro. Usted sabe que yo ya tengo mi amor entregado al dojo y a las artes marciales. Pero no me da la vida conmigo. Para separar dos amores yo así. Yo lo llamo. ¿Eh? Yo lo llamo, usted se enoja, discutimos, me dice, no sé, mañana le digo si voy, y viene, y le termina gustando. Y me grabo todo. Y graba todo. Grabé todo, de punta a punta, me dieron una pulserita. Sí, sí, a mí también. La primera vez que tengo la VIP, recontra VIP, que podía estar en cualquier parte del lugar que quisiera y comer de todas las bandejas, porque había comida, ¿vio? Sí. Había fruta, había media luna, café con leche, después a la noche había empanadas, yo me agarré dos. Qué lindo ir a esos eventos. Pero más allá de todo vale la eso pena. Y la comida, también sí. pueden a hoy ver... más allá de la comida, el otro día ningún más allá de la comida, querida. También pueden verlo en la página de Feria Americana en Facebook, que subimos unos videos, usted subió unos videos. Sí, me parecieron fantásticos, por ejemplo, bueno, la murga de Boedo fue impresionante y también los de Matadero. Los caprichosos de Matadero. Los que tienen el chiquilín este que baila, ay, como sí. los dioses, que baila con los García Arena también. Sí. ¿Se acuerda? Ha bailado con los que García Arena, sí. Que me llevó, que una vez que salí, me llevó a ver al Badi. Sí. Es impresionante como baila ese chico. En este momento, perdónenme, me ayuda a memoria, no lo tengo, no me acuerdo el nombre, pero ese chiquito, claro. Los caprichosos de Matadero. Sin celular, la chica claro, no Claro, no existo. Que baila, pero en mi vida, en mis 16 años de murga, puedo bailar lo que baila ese muchacho. Me pareció también en un momento, viendo sobre todo a las mujeres, que había muchas mujeres muy hermosas bailando, que la murga tiene eso que tiene el tango también, que le saca lo más elegante de cada uno. Sí. De una forma distinta, pero saca lo elegante de la mujer. Porque vi unas pibas que cayeron así con la camperita, con el jean, y se vistieron y se engalanaron y eran reinas realmente cuando salían del escenario, ¿no? Y sí. Con un porte, una presteza. Sí, ¿está hablando de Battle Parche? No estoy hablando de ese, en general. No, porque a la chica del Battle Parche también, o sea... ¿Cuál es Battle Parche? Battle Parche de Liniers. Estaba la chica y el muchacho que tocaban... No, eran dos. Sí, casi no todos recuerda. Eran dos. Uy, no, uy, ahí vienen los vecinos. Hola, ¿cómo le va, vecino? Uy, ahí nos saludaron los vecinos. Una hora antes. Una hora antes. Nos vienen a apretar el horario. Claro, se trae un café con leche y se lo toma delante nuestro. Estamos con el mate lavado. Es una presión psicológica terrible la que nos mete. No, bueno, pero... Después yo estuve preguntando a los chicos que participaron y a la Runfla rioplatense que estuvieron tocando al principio de esta velada, ¿qué les parecía? Que si había un antes y un después entre la murga, porque esto era mostrar el toque y el baile, cosa ¿sí? que mucho no... Uno siempre presta atención a la canción, al contenido, pero el toque y el baile se deja como... ¿no? Como relegado, como que no se le presta tanta atención y además está en conjunto. Esto era demostrar... dos personas, alguien tocando y alguien bailando. Y creo que también el tipo de espectáculo en el cubo, un lugar donde se recibieron como artistas, como lo que somos, ¿no? Porque siempre con los murgueros hablamos de que muchos no se reconocen como artistas. Y la realidad es que lo somos. Y ahí fueron tratados como artistas, con su camarín, con su... ¿no? Les pusieron maquillaje. Buena iluminación. El mínimo, alguien que va a dar lo mejor de sí mismo. Después, si uno se reconoce o no como artista, es es según la importancia que le dé. Yo he trabajado toda la vida en arte, pero definirme como artista, todavía siento que me estoy poniendo un traje que me queda grande. No, digo, ¿pero por qué? Artista era Leonardo da Vinci. Pero en su... Artista era Edgar Allan Poe. Pero como dijo el autor de... Un día escuché en la radio, sí, al autor de Baldosa Floja, un tanguito que estuvimos escuchando el otro día, y el viejo decía, yo ando por los gallineros del arte, y a mucha honra, decía... Yo sé que a mí el arte no me necesita, pero yo al arte lo he disfrutado toda la vida. Y bueno, decía, es como un gran amor que, claro, tengo. Ella no me necesita, pero yo la amé desesperadamente. Pero nosotros es sí la necesitamos, así, claro, ¿no? Claro. En la vida. Así que sí, sí, había muchos artistas y la verdad es que es el mejor de los mundos en que nos ha tocado vivir, por lo menos. Fue una gran noche. Sí, sí. La verdad que fue una gran noche. Yo era neurocirujano o nada, o como diría la baña, soy presidente o nada. Bueno, vamos a una tanda y no sin antes volver a recomendarles que visiten la página de Feria Americana, porque estamos subiendo los videos de los mejores momentos, que fueron todos prácticamente, sí, la verdad que no paré de grabar, de... ¿cómo se llamaba? Talentos inigualables de Murga. Eso, que me retan porque no escribo bien el nombre y no pongo bien el arroba y no sale en ningún lado, entonces todo el mundo me reclama. Póngase las pilas. Porque ahora no basta con estar ahí 2 horas con las patas torcidas poniendo la cámara, también hay que poner arrobar. Tiene que arrobar. Claro. En este país no vamos a salir de adelante hasta que no nos pongamos a arrobar por 2 años seguidos. Radio Presente. Colectivo La Tribu. Cada nuevo emisor es un ataque a la concentración de medios. Colectivo La Tribu. FM 88.7. Ciudad de Buenos Aires. Corre el diálogo. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, Argentina. De cada 2 niños pobres, uno sobra. El mercado no lo necesita. No es rentable ni lo será jamás. Y quien no es rentable, ya se sabe, no tiene derecho a la existencia. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos, expulsa a los niños. Los expulsa y les teme. Desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso. Pero la infancia es un peligro. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Recortan en educación, faltan vacantes de jardines y escuelas, pagan salarios de hambre, ajustan en la comida de los pibes y las pibas, dejan que las escuelas se caigan a pedazos, cierran programas socioeducativos. Paso al frente. Viernes de 18 a 19 por Radio Presente. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Que los derechos humanos los violan en tantas partes. En América Latina, domingo, lunes y martes, nos imponen militares para sojuzgar los pueblos, dictadores asesinos, gorilas y generales. Radio Presente. Acabamos de escuchar por 24ª vez el relato de Nati Ponce de cómo le robaron el celular. Y me vinieron a preguntar. Ahora va a estar. Es como cuando uno choca con el auto. Una semana que uno escucha. Y entonces el tipo me manoteó la mochila. Y yo, como tenía una tarasca en la mochila, viste, la se cayó el celular y el policía que vino. Que... Y así, y lo puteé. Eso en 6 horas ya lo escuché 28 veces, más o menos. Bueno, no sea malo. No me pregunten más entonces. ¿Cómo me robaron? No sé, se fue. Se fue de mi vida. Se alejó. Dígalo poéticamente como Tini. Bueno. Bueno, no, porque hoy estamos con las grandes poetisas latinoamericanas y hemos seleccionado una letra de... ¿Qué pasó? No sé qué pasó, pero bueno. Pasó una ráfaga de argentinidad. Una letra de Tini Stoessel para que veamos que los jóvenes, la música... Y el contenido. El pop, lo que se escucha, tiene un sentido artístico profundo. A ver, por favor, todo suyo, amiga. Y si me dices, baila conmigo, yo contigo bailaré. Y si me sigues, yo a ti te sigo, donde quieras llévame. Así es secreto, dame tus besos, no lo pienses, bésame. Y si me dices, baila conmigo, yo contigo bailaré. Bravo, impresionante. Yeah, yeah, yeah, yeah. Cuando tú me toca, toca. Cuando me provoca, boca. Cuando tú me besa, de pies a cabeza. Sé que en ti gustan mis labios de fresa. Cuando tú me tocas, toca. La pipi me provoca, boca. Cuando tú me besa, me daña la cabeza. Es que a ti te gustan mis labios de fresa. Pensé que iba a decir mis milanesas. Y bueno, milanesa, pero fue milanesa, cerveza, fresa. ¿No? Impresionante el contenido de Tini. Me la imagino a Tini escribiendo a la luz de la vela, ¿no? Con la pluma y el tintero, claro, diciendo, cuando la tú me tocas, parte es... ¿qué pongo? Boca, toca, yeah, toca. Yeah. Esa se la robó los Beatles. Esa es afanada, pero nos podemos hacerlo distraído. Nate Ponce, léame una cosa de verdad de las que escriben las mujeres. Sí, mejor, porque Tini no va. No, por el momento. Vamos a ponernos serios en serio y vamos a decir que se acabe el silencio. Que se caigan los muros de las casas, las cárceles y las calles. Que las vergüenzas mueran antes de nacer. Que el ruido de las voces de las mujeres apague los horrores del grito cotidiano. Que se caigan los muros de todas las cocinas donde haya sufrimiento. Hoy, compañeras, hoy hemos despertado revoltosas. Sacudimos las sábanas y apoyamos los pies firmes sobre la tierra. El corazón que parecía que iba a estallar, acaba de hacerlo. Ahora sí. ¿No? Ahora sí. Es un poema popular interpretado por Sandra Morán, diputada guatemalteca en la asamblea de Aiba Yala, en el 34 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales y No Binarias en La Plata. ¿Por qué otra de las cosas que pasó en esta semana loca, además del debate presidencial del cual no vamos a hablar del debate, porque está todo el mundo hablando del debate mucho mejor que nosotros? Sí. Salvo, ¿no?, por la noticia esta del señor Labaña diciendo soy presidente o nada, que nos causó mucha gracia. O sea, ayer parecía graciosísimo. Ayer nos reíamos. Nos reíamos fácil ayer. Sí. Pero bueno, pasó el 12 de octubre. Y cuando yo era chiquito, sí. Era el día de la raza y te pintaban con carbón a full. Sí. Y vendías mazamorra. Y hacías de negrito, claro. O sea, y ahora en cambio se llama... La diversidad cultural. ¿Cómo se llama? La diversidad el día cultural. De la diversidad cultural. ¡Salud! ¡Salud! Y vamos a leer una nota que hemos encontrado sobre los actos de abuso y violación que dieron inicio al proceso de mestizaje, ¿no? Que es un capítulo que a veces, qué sé yo, es de última, es como incómodo, porque habla de nuestro origen, Nati. Nosotros, como diría Lito Nevia, venimos de los barcos. Sí. Y acá nos hemos mezclado. Pero no todos los pueblos se mezclaron. Se mezclaron básicamente los pueblos de la colonización hispana, que recibieron la colonización hispana. ¿Por qué? Porque los españoles eran más violadores. Solamente por eso. De allí venimos. Los rostros, el tipo de cabello, el color de piel o de ojos son características que cambian en cada persona. Esos rasgos físicos forman parte de nuestra identidad de manera evidente, pues si bien esta se constituye de distintas características, las únicas que no podemos negar son las físicas. Altos, bajos, morenos, blancos, rubios, de cabello chino, lacio, ojos grandes, pequeños, azules o marrones, todos esos son rasgos. Dependen de nuestros genes, del lugar en que nacimos y del proceso de mestizaje. La sociedad latinoamericana se diferencia de otras del mundo por muchas razones. Todas ellas tienen que ver con su contexto histórico y la pigmentación de la piel de los habitantes hispanoamericanos es otra de ellas. Proceso de mestizaje. En el momento en que los conquistadores de la corona española pisaron el nuevo continente, se encontraron con personas muy similares, para ellos, a los de origen hindú. Por eso los denominaron indios, raza exótica para los españoles. Los europeos y africanos ya se conocían desde siglos atrás. La relación entre ambos era de dominio-esclavitud, pero los indígenas americanos eran completamente nuevos para estos peninsulares. A finales del siglo XV, durante el proceso de colonización, existió gran discriminación racial que colocaba a los blancos por encima del resto, quienes consideraban de menor valía a los nativos, incluso los catalogaban como cosas. Esclavitud y mestizaje. En el siglo XIX llegaron a América. Llegaron a América muchos africanos. La manera en que lo transportaban a los esclavos era inhumano. Las condiciones en las que viajaban en las embarcaciones eran las peores. Y durante el viaje morían muchos de ellos. El genticidio de los. Gentilicio. Perdón. Genticidio estoy mal, es cuando los matan. Perdón, gente. Yo quiero aclarar que esto yo lo leo, lo estudio, lo marco, lo imprimo y se lo tiro acá, Nati, arriba de la me mesa. Me lo tiraron. El gentilicio de los negros variaba según el sitio donde los embarcaban y no de su lugar de origen. Algunas formas de nombrarlos eran mandigos, minas, carabalis, congos y angolas. En su mayoría procedían de Cabo Verde, Guinea, Nigeria, Senegal y el Congo. Brasil fue la zona en que más esclavos recibió, ya que lo requerían para los labores en los cañaverales. En las Indias hispanas reemplazaron a los indígenas en los labores agrícolas y de construcción, pues los nativos eran utilizados como mano de obra en las minas de la plata y oro. El mestizaje se produjo en este siglo cuando se encontraron tres culturas en el mismo espacio. La carencia de mujeres europeas en las Indias, la violación y el abuso a las nativas y las negras por parte de los europeos fueron las razones por las que se originó esta mezcla. Proceso del mestizaje. Se les llamó mestizos a los descendientes de la unión de indígenas y españoles, pero también hubo otras castas como los mulatos, resultado de la mezcla de genes blancos con negros, y los zambos, que eran el resultado de la conjunción de indígenas con negros. Bueno, eso. Hoy en día, por suerte, estamos todos abogando por una vida sin rótulos, en que un nombre, un color, una característica no sean usados como un denominativo para, ¿no? Como un denominador para insultar al otro. Y esto que trasciende inclusive las cuestiones de apariencia personal, sino inclusive el tema de los géneros. Sí. Y es de las pocas cosas buenas que podemos anotar de este siglo XXI, este tercer milenio. No hablas mi idioma, te colonizo. No eres un blanquito, te colonizo. Te colonizo, te colonizo. Vaya atracón de curry está por venir. ¿Estás seguro de que la India es por aquí? ¿Qué? ¿Desconfías de mí? Te coloniza, que ya lo sé, pesado que me coloniza. A las 7 llegué a aquella playa y salí de ese barco que olía a cuadra. Estaban las indias y la cosa cambiaba. Los indios me esperaban, el Cristóbal llegaba. ¿A quién llamas indio? Calla, indio, o te colonizo. Ya, pero es que aquí no hay ningún indio. Tú te callas, que tú eres indio y esclavo y cristiano. ¡Sí! No amas a Jesús, te colonizo. No hablas mi idioma, te colonizo. No eres un blanquito, te colonizo. Te colonizo, te colonizo. No amas a Jesús, te colonizo. No hablas mi idioma, te colonizo. No eres un blanquito, te colonizo. Te colonizo, te colonizo. Mueve ese tubérculo. Dame la patata, dame la patata, ta ta ta ta, dame la

Y estamos aquí con las Nati Noticias, por supuesto, además está a decir, no hace falta insistir en que la noticia del día es que le chafaron el celular a Nati. Pero no iba a decir eso, yo iba a decir la noticia pelotuda. No, bueno, pero esta es una noticia trágica de verdad. Noticia. Digámoslo, Nati se está desintegrando. Ahora, por suerte, acá un compañero de la radio le tiró la manera de levantar los contactos de... En la nube, ¿no? De Gmail. Y hoy está nublado, así que pudo sacar todos sus contactos. Está un poco más tranquila. Pero, ¿qué va a pasar con esta mujer cuando llegue a su casa, suba las escaleras? Alguien me quiere venir a visitar. La reciba la perra y le diga, Cachi, estamos solas. Correte, dejamos un lugar en el colchón porque las dos estamos solas como dos perras. No, estamos con Rock. Ah, ¿están con Rock? Sí. Otro perro. Otro perro. Va a ser un fin de semana... De perros. A toda pulga. Bueno, ¿cuáles son las noticias pelotudas de la semana, Nati Ponce? Se me acaba de ir todo. Ahí volvió. Ahí está. La muerte se olvidó de mí, es el titular. La frase no es de un libro, ¿no? No, es de una noticia absurda. La frase no es de un libro, pertenece a un hombre que afirma haber cumplido 179 años. El protagonista del extraño caso de longevidad se llama... Mayata Murasi y vive en la India. ¿Puede ocurrir que un humano se mantenga con vida 179 años después de su nacimiento? ¿Eh? Esto sería extraño. No, esto sería el extraño caso de Mayata Murasi. Mayata Murasi, un hombre oriundo de la India, oriundo que asegura haber nacido en el año 1835. El sitio que divulgó la insólita información se basa en la existencia de documentación, acta de nacimiento y documento de identificación que comprobaría que Murasi nació antes de la mitad del siglo XIX, aunque se desconocen estudios médicos que confirmen semejante aseveración. De hecho, el hombre cuya existencia inclusive puede ser puesta bajo un manto de sospecha en estas latitudes del planeta, dice que el último médico que lo visitó falleció en 1971. No tiene ni siquiera un médico que avale su edad. Aparte, tiene suerte de que está en un país rico como la India. Le llega a pasar acá y Mauri le dice, no, 179 años, no le podemos pagar la jubilación. No, hasta los 100. Hasta los 100. Hasta los 100, claro, exclusive. A los 99 el día dejó de pagarse la jubilación. 99 y medio no le pagan más. Sí, así que Murasi no se haga el vivo porque mire que en cualquier momento le van a sacar lo que tenga. Segunda noticia pelotuda de la semana. Ah, iba a leer los antecedentes de los que veía más conocidos. No, por favor. Dígalo. Ah, bueno. Los más conocidos figuran en el libro Guinness. Que no es la cerveza. Hiromon Kimura, que falleció el año pasado con 116 años y 54 días de vida. Emiliano Mercado, del Toro, debe ser pariente. Quien sucumbió en 2006, 4 días antes de cumplir 114 años de edad. O sea, este tipo quiere estar en los Guinness. Claro, y los dejó sin festejo, 4 días antes. Bueno, la segunda noticia, dígame. Dijo Labaña, soy presidente o nada. El candidato presidencial. Labaña, usted es un hombre grande, don Roberto. Mire con esos soquete con ojota que la otra lo critica. Y usted anda diciendo eso, un poco de modestia, de humildad. Disculpe, Labaña, o sea, hay mucha gente que confía en usted. Hay mucha gente que confía en usted, que lo considera un economista serio, que apagó el incendio, patatín, patatán, no vaya a saber. Son cosas de las que uno... Pero no va a ser presidente, amigo. No, en esta ocasión. No tiene oportunidad. No tiene oportunidad. Entonces va a tener que ser nada. ¿Y ser nada qué significa? Va a tener que hacer que le roben el celular como la pobre Nati Ponce. ¿Por qué me lo recuerda cada 2 minutos? Ay, perdón, pensé que... Le voy a comentar otra noticia que dice, escuche esto, un avión tuvo que ser empujado por los pasajeros en Rusia. ¿En Rusia o en Palomar? No, en Rusia. En Rusia. Los pasajeros de un vuelo regional en Siberia estaban listos para despegar cuando, por orden del piloto, se tuvieron que bajar del avión, que pesa más de 50 toneladas, y empujarlo. No. Resulta que en las últimas horas había hecho tanto frío que las ruedas se habían quedado pegadas a la pista y no había forma de mover el aparato. Los 70 viajeros, en su mayoría trabajadores de la zona, se lo tomaron con humor y el avión, gracias a su ayuda, finalmente despegó. O sea, imagínese empujando, arranca, dale, corre. Y con la escalerita tipo tenés que correr y colgarte. Lo del helicóptero, te tiran la escalerita y van todos colgados, contentos, porque había arrancado, claro. Pero en un momento... Es como cuando se queda el colectivo o el camión de obra. Vámonos. Ahora, usted se sube a un avión de línea que tuvo que ser... Porque yo un avión de aeroclub, de los que tiene Ernesto Acervo, siempre hay que empujarlo un poquito. Sí. Digo, pero es el avión que hizo un amigo. Pero un avión de línea de estos, así que le dice, mire, el avión vuela bárbaro, lo que sí habría que pegarle un empujoncito, ¿puede ser? ¿Y lo empuja usted? Y después, y, sí, yo lo empujo, pero no sé si después me subo. No, le digo, no, vaya, yo ahora que lo pensé. Yo ayudo a empujarlo, claro, no me pida más. Arranque usted, despegue nomás. Y para el final tenemos una buena noticia que vamos a poner con una música especial. A ver. Oh, esa música me gusta. ¿Cuánto hace que teníamos ganas de decir esto, Nati Ponce? Sí. Lo podemos decir finalmente después de tanta frustración, sí. Tanto Messi, tanto Kun Agüero, tanto no poder traer una Copa Mundial. Argentina tiene una Copa Mundial, señores, dígales. Un canario de Berazategui ganó el campeonato mundial. Sí, señores, Argentina, somos campeones mundiales de nuevo, tenemos un canario campeón. El ejemplar fue primer premio en el Campeonato Mundial de Canaricultura 2019. La Asociación Criadores Roller Berazategui, ACRB, resultó ganadora del primer premio en el Campeonato Mundial de Canaricultura 2019 en la categoría Satiné Amarillo Intenso y obtuvo una medalla de bronce en la categoría Isabel Ópalo Marfil Mosaico. Mire usted las categorías, ¿no? Los canarios. Tan chiquitos. ¿Cómo le ponen la fajita? Con toda esa frase. Se trata de las dos especies participantes del campeonato que este año se realizó en la Argentina y se reunió más de 2.000 ejemplares de 14 países. Un logro formidable de esta disciplina que requiere un trabajo enorme y que podría definirse como una hibridación de arte y ciencia, manifestó el presidente de la ACRB, David Vilardi, que está chocho, así que está para decir cualquier cosa al tipo. Cabe destacar que en el... ¿Cómo se dice 49? Cuadragésimo noveno. Si no, preguntémosle a su mamá que con esa cosa la tiene. Cuadragésimo noveno encuentro mundial de canaricultura se desarrolló en la ciudad de Belén en el partido de Escobar. Un saludo para el canarito. Ah, ¿el mundial se hizo acá en Escobar? Sí. Ah. ¿Por qué se ríe? Sí, porque me dio un mundial en Escobar. Pero es de Berazategui. Y vinieron de todos los países a Escobar. ¿A Escobar? Claro. ¿Qué usted, qué bien, claro, claro. Lo recibieron con... Manaus, y lo llevaron en andas al canario. Lo llevaron en andas, de la patita. Lo tiraban para... De la patita con un anillo. Claro. Canario. El canario ahora ya está. El canario ahora infló el pecho. Ya tiene su propia línea de ropa. Se cree paloma. Se cree, tiene su propia línea de ropa, claro. Escucha el canarito, escúchelo. Está saliendo con una modelo, una chica muy educada, muy fina. ¿Ah, tiene las lolas hechas, pero no es ninguna vedetonga, es modelo. Mire usted. Sí, le vamos. Pero hay otra que dice que ella anduvo con él antes y que tiene un hijo del canario. Así que somos campeones mundiales. Le están apareciendo hijos por todos lados al canario. Sí, como ya sabemos quién. Bueno, le estamos muy contentos y felicitaciones al canario. Habría que comunicarse para ver cómo se llama el canario. Canarito. Y después, ¿se acuerdan que teníamos otra noticia? Mire, esa la prohibí. Sí, un iceberg gigante amenaza a un pueblo de Groenlandia. Groenlandia. Gregoriolandia. Nuestro amigo Gregoriolandia se hace presente para comentarnos la noticia. Hoy estamos con los fallidos. El iceberg quedó justo enfrente de la localidad de Innerswit. ¿Está bien? ¿Es así? Pero perfecto, ni siquiera el fundador del pueblo lo hubiera dicho tan bien. Qué malo que es. La preocupación es que el iceberg sufra un desprendimiento y provoque inundaciones en el pueblo, señaló el agente policial responsable. O sea, es un pueblo, en la foto se ve un pueblo así chiquito con un iceberg que es toda una montaña tremenda de hielo que se le viene encima. Sí, el año pasado varias personas murieron cuando un pueblo en Groenlandia resultó destruido por inundaciones. Claro, pero esto es hielo, en todo caso hay que servirse el whiskacho y quedarse con la mano así con el vaso esperando que le caigan los cubitos. ¿No? Sí, bueno, pero acá digamos, dice pasemos, que le encontremos el medio vaso lleno de hielo y varias de whisky. Varias viviendas quedaron sumergidas en el agua, la aldea ya no es habitable. ¿Ya no es habitable? No, no puede ir a vivir ahí. ¿Vio que usted quería cambiar la vida y se ahí? Claro. Ya no dice, puede. Tiene que ir a Groenlandia. Porque me ahorro... No, a Groenlandia. A Gregoriolandia. Me ahorro el freezer. Sí, ahorra el freezer. Si tiene un glaciar peligroso al lado de su casa, vende la heladera. Digo, no voy a tener un ridículo freezer ahí para guardar. Claro, ¿para qué la quiere? Teniendo el glaciar peligrosísimo, por lo menos si en cualquier momento me aplasta, le saco el jugo mientras sirva. Congelo todo en el glaciar. ¿Qué estamos escuchando ahí de fondo? Y estamos escuchando, si yo anotara los nombres de los temas... ¿A Fucking Vita? No. ¿A quién estamos escuchando? Escuchamos un ruido ahora. Esto es Ozzy Osbourne con un rapero. Ah,

gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderás mi sangre con un dongo safukai, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de Feria Americana. Déjate perder, que te vas a encontrar. Y aquí estamos preparando el fin de semana que se avecina. Entre nubes de tormenta y la primavera que nos tiene muerto de frío, Nati Ponce se acicala, se sube a las plataformas y se dispone a salir a romper las veredas de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Gracias, quiero agradecer al señor Lencina que ha sacado las gacetillas y la ha impreso, ¿se dice? Sí. No imprimido. Impresionado. Impresionado. Me impresiona. Estoy impactada. Muy bien, muchas gracias, Nati. Qué bueno que me agradezcan algo de vez en cuando. Y sí, cómo no le voy a agradecer. Me siento como la difunta Correa, que todo el mundo le agradece. Así que tengo tres gacetillas y la primera es para este 18 de octubre, ¿qué sería? Sábado, domingo. El 18 de octubre es el 18, Nati. Bueno, el 18 de octubre, Festival de Murgas, Corazón de Carnaval, 21 horas, en Humberto Primo 378, en el barrio de San Telmo, van a estar presentándose Caprichosos de San Telmo, Los Elegidos de Saavedra, Los Fantoches de Villa Urquiza y Los Chiflados de Boedo. La entradita, 100 pesitos, Lencina. 100 pesitos, no los tiene, por favor, yo se los presto. Con precios populares y económicos. Tenemos también los 15 años de Los Impresentables de Flores. Van a estar actuando. ¿Esos son del mismo barrio que Los Inevitables? Sí, pero estos son Impresentables. Ah, tienen y cumplen ahí 15 años también. Van a estar Los Auténticos Rayados de Lugano, Atacados por la Santa Risa, Los Pitucos de Villa del Parque Devoto, a quien les mando un saludo muy grande porque son amigos míos, amigues. Y Los Impresentables de Flores, obviamente. ¿Y Los Inevitables? No vamos a estar. Desde las 19 horas, en el patio porteño Donato Álvarez y Yerbal, en el barrio de Flores. Va a ser al aire libre, va a haber una feria artesanal. Escuche bien, mete gol, comida power, juegos, bebidas espirituosas y gente fachera. ¡Epa! Eso dice que... Qué raro que no me llamaron. Ya lo van a llamar. Estaba ahí en el... ¿Qué más? ¿Quiere que le lea una yo de teatro en el Léame, medio? Si usted no quiere, si usted no está tan desesperado por salir a saltar desaforado con una murga y quiere sentarse y ver un espectáculo teatral, ¿no? Una persona de más edad, como quien les habla, por ejemplo, puede ir a ver el espectáculo de mi amiga Laura Cuffini, que todavía insiste. ¿Hiciste? Todavía está esperando que la llamemos, Laura Cuffini. ¿Se acuerda que le dijimos? Sí. Te llamamos y ella me dice que salió de la clase. ¿Está esperando lo del teléfono? Se sentó en un bar, se pidió un café con leche y se quedó mirando el teléfono. Qué mal. Y nos olvidamos, ¿eh? Bueno, Laura Cuffini sigue presentando su último espectáculo, Burkina Faso, el semi-montado. Queridos amigos, los esperamos los sábados de octubre a las 21 horas en el Teatro La Galera para recorrer junto a nosotros Burkina Faso. Una metáfora argentina. Entradas, 350 pesos. ¡Qué barato, qué barato! Y si me avisan con tiempo y me presionan, tenemos algunos 2x1. Ojalá puedan acompañarnos y acompañar de esta manera al Teatro Independiente Argentino. Así le escribió. Con ese tono. Laura dice todo así. Muy bien. Tenemos Soña Fest 2019, mega fiesta soñadora solidaria, sábado 19 de octubre, a partir de las 16 horas estamos juntando ropa, alimentos no perecederos para los inundados de La Matanza. ¿Vio que dicen que no se inunda más? ¡Se inunda más! Es mentira. Van a estar Lit Fire, banda en vivo. ¿Vio mi inglés, no? Lit Está Fire. Tremendo. Le digo... Mire, dígame. Al final creo que le hicieron un favor. Vio Rumbo Horizonte, percusión. Sentir Lo Bueno, otra banda en vivo. Prisioneros del Carnaval de Quilmes. Centro Murga, Elevantes de Palermo. Y Asociación Civil Unidos por la Alegría. Feria de Artesanos. A Civil por la Viscosa. Por la Viscosa. Sorteos, música, parrilla, precios populares. Te acercan, escuchen los colectivos mientras baila la encina. El 110, el 140, el 21, el 28, el 169. Pasaje El Gaucho y Ezeiza detrás de Walmart. Constituyentes, invita a Centro Murga, soñadores de Villa Pueyrredón. ¿Qué más tenemos, Nati Ponce? Nada, tenemos alegría porque ya se te han terminado las gacetillas. Tenía un par más, pero se fueron volando. ¿Por qué se fueron volando? Y porque ya no tengo más. Ah, me parece Tenía una buena todo en mi archivo. Bueno, y dicho sea de paso, bueno, antes de despedirnos podemos escuchar un temita más, ¿no? Por favor. Ey, para usted, Nati Ponce. Todavía Chocolate no entendieron Remix. Cuál es Me encanta. El límite. Para nosotras está claro. No es no, Nati Ponce. En la discoteca, él me ofrece otro. Eso le tenía que decir al vigilante hoy. Qué triste, ¿no? Uno no sabe si está más enojado con el chorro que con el policía. Sí, enojado con el policía, no con el chorro. Porque el chorro de última chorro. El chorro lo suyo lo hizo bien. Claro. Él fue a robar y robó. El policía se le cayó la moto. Ay, vamos a escuchar esto, por favor. Te está ganando un patadón en la barriga. Es como si al zorro dijera, no, lo que pasa es que no erré a tornado. ¡Basta, Lecina, basta! Pero zorro, agarre otro caballo. ¿Para qué sea el zorro? No, miren, no ve que el caballo está despeinado. Me voy a morir. Se asusta el chabón. I'm sorry por la humillación. Me grita torta puta marimacha camión. Y a mucha honra, bon. Mira nada más ese muchacho. Que pinta de facho. Gorra y mostacho. Espérate un cacho. Estás borrachizo, tremendo mamarracho. Te haces el macho. Ay, pobre guacho. Sabes que soy una feminista. Pero no quieres que me resista. Sabes muy bien que sos un forro sexista. Y estás molesto porque me pasé de lista. No entendiste que no, que no, que no, que no, que no. No entendiste que no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Basta, cabrón. Bom, bom, suena el reggaetón. Yo tomando ron. El tipo se me acerca y se pone cabrón. Le doy un empujón, empieza el ron. Le parto una botella en la cara. Bom, bom, le suena el mentón. Se asusta el chabón. I'm sorry por la humillación. Me grita torta puta marimacha camión. ¿Sabe perrear usted, Nati Ponce? Obvio. ¿Sí? A ver. Dele. No, los sábados a la noche nada más. ¿Los sábados después? ¿A qué hora? Y después de las 12. ¿Se puede ir? Yo lo invito. No sé, pero usted sabe que yo me voy de viaje. Oh. La semana que viene... Sin Lencina. Sin Lencina saldrá Feria Americana Mediasta. Igual yo creo que voy a tratar de comunicarme, pero conociendo a la gente que me llama, que me lleva al sur, me voy a hacer un trabajito de un par de semanas largas a Río Negro. Yo creo que voy a estar trabajando de sol a sol en algún colgado de algún peñasco sin señal. No, pero usted no dijo que a esa hora salía su vuelo, a las 5 de la tarde el miércoles que viene. Sí, sí, eso sí, a las 5 de la tarde está saliendo, pero el miércoles siguiente. Ah, ¿también sigue allá? Claro, 2 semanas. 2 ediciones sin Lencina. O 3, porque vuelvo 3 el 8 de noviembre. A ver, fíjese usted que tiene ahí. El 8 de noviembre cumplimos un año. Ay, cierto que no tiene. Qué malo que es. Qué malo que es. Cizaña tiene. El 8 de noviembre cumple Feria Americana un año. Yo siempre veo en el Radio Presente antes de irnos, antes de que nos despidamos y todo eso, que toda la gente pone, por ejemplo, ¿no? Nuestros amigos de PAF, programa número plim, plim, plim. Nosotros nunca pusimos eso y no sabemos qué programa vamos. Pero alguien lo debe, Lechu lo debe saber. Lechu lo debe saber. Lechu sabe todas esas. Mire, nos pone cara de que sí, que nos quedemos tranquilos, que ya tiene todo organizado. Así que el 8 de noviembre cumplimos un año. El 8 de noviembre cumplimos un año y todavía estamos aquí con más ímpetu que nunca. Qué bien que anda la feria. Qué bien que estamos. Pero bueno, nos vamos despidiendo porque nos están mirando desde el otro lado tomando su café con leche desde hoy. ¿No me va a pedir que haga cobertura desde Río Negro para el programa? Haga cobertura para el programa de Medio Negro. Usted sí que me hace sentir valorado. Se lo iba a pedir después del aire. Hasta el regreso entonces, señores. Y por favor, no dejen, no me dejen. No me seguro dejen que sola, sola no va a estar. Yo lo único que pido, que me digan con quién estuvo y que no me haya usado el pijama ni las pantuflas. Bueno. ¿Okay? Por respeto. Bueno, nosotros... Mire que yo reconozco el olor a murguero después. Bueno, nos reencontramos la semana que viene sin la encina por este lugar que se llama... Radio Presente. Y Feria Americana. Besitos. Maintenant je ne le ferai pas deux fois.